El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 19. El conde de Tremorel no suponía que el plazo exigido por Berta fuese de larga duración. Hacía una semana que sobre sí parecía mejorar. Se levantaba, paseaba por la casa y hasta recibía a algunos amigos que iban a verle. Pero el propietario de Valfeliu era apenas la sombra de lo que había sido. Al verle tan amarillo, tan extenuado, con los pómulos hundidos, la mirada alumbrada por sombrío fuego, nadie hubiera reconocido en él al hombre robusto, sonrosado, que delante del restaurante de Sevré había arrancado a Héctor la pistola de la mano. Había sufrido tanto. 20 veces la enfermedad había estado a punto de arrebatarle, y 20 veces la energía de su voluntad había triunfado. No quería morir sin haberse vengado de aquellos infames que le habían robado la dicha y la vida. Pero ¿qué castigo imponerles? Buscaba sin cesar, y esta era la idea fija que encendía el fuego de su mirada. En las circunstancias ordinarias de la vida, tres partidos se presentan al marido engañado. Tiene el derecho, casi el deber, de entregar a su mujer y a su cómplice a los tribunales. La ley está de su parte. Puede también espiarlos, sorprenderlos y matarlos. Hay un artículo que, si no absuelve, disculpa al marido que toma la justicia por su mano. Y tiene, en fin, el partido de encerrarse en una filosofía indiferentísima, reírse el primero de su desgracia y arrojar de su lado a la mujer culpable. ¡Qué pobres, qué miserables venganzas las tres! ¿Entregar a su mujer a los tribunales? ¿No era esto anticiparse a buscar el oprobio, a ofrecer su nombre, su honor y su vida al escarnio público? ¿No había que empezar por echarse en brazos de un abogado que le arrastrase en el fango? No se defiende a la mujer adúltera, se ataca al marido, que es más cómodo. Se decretaría el divorcio y Berta y Tremorel tendrían la libertad de amor. Matar a los culpables le parecía más sencillo. Entraría, descargaría sobre ellos un revólver, pero entonces su agonía duraría un minuto y después tendría que constituirse prisionero, invocar clemencia, sufrir las consecuencias de una causa y arriesgar hasta una sentencia. En cuanto a separarse de su mujer de buena manera, era cedérsela benévolamente a Héctor. Él suponía que se adoraban y los veía salir de Valfeliu cogidos del brazo, dichosos y risueños, burlándose de él. A esta idea sentía impulsos de rabia, porque no en vano se dice que las heridas del amor propio son las heridas más crueles. Ninguna de aquellas odiosas venganzas podía satisfacerle. Quería algo desconocido, raro, tan fuerte como la ofensa, como sus tormentos. Trataba de recordar todas las historias extrañas que había leído, buscando un suplicio que poder aplicar en las presentes circunstancias. Tenía el derecho de ser de difícil contento, porque estaba resuelto a esperar, y de antemano hacía el sacrificio de su vida. Una sola cosa podía destruir sus proyectos: la carta arrancada a Miss Fancy. ¿Qué había sido de ella? ¿La había perdido en el bosque de Maprebois? La había buscado por toda la casa, sin lograr encontrarla. Íbase acostumbrando a fingir, encontrando un goce cruel en aquel fingimiento que se imponía. Había sabido darse un continente que no dejaba adivinar los pensamientos que le preocupaban. Sin repulsión aparente, sufría las mentidas caricias de aquella mujer en otro tiempo tan amada, y jamás había tendido a Héctor una mano más franca. Por la noche, cuando estaban los tres reunidos en torno de una mesa sobre la que ardía la lámpara, adoptaba una expresión placentera y exponía mil proyectos para más adelante, cuando le permitieran salir, viajar. El conde de Tremorel se regocijaba. «Clemente está ya casi bueno», dijo una noche a Berta. Ella comprendió demasiado el sentido de esta frase y dijo: «¿Seguís pensando en Laurencia? ¿No me habéis dicho que esperase?», preguntó él. «Os he rogado, en efecto, que aguardaseis, y habéis hecho bien en no apresuraros. Sé de otra mujer que os llevará no uno, sino 3 millones de dote». Quedó a estas palabras el conde dolorosamente sorprendido. Quería verdaderamente a Laurencia, y este era un nuevo obstáculo que se interponía entre los dos. «¿Quién es esa mujer?», preguntó. Inclinóse ella a su oído y con voz trémula murmuró: «Yo soy heredera de Clemente. Puede morir, puedo ser viuda mañana». «Pero sobre sí», dijo Héctor, que quedó como petrificado, «se encuentra perfectamente. Va mejor». Berta fijó en él sus rasgados ojos y con una calma siniestra murmuró: «¿Qué sabéis vos? Tremorel no quiso ni se atrevió a preguntar la significación de estas palabras. Era de esos hombres débiles que huyen las explicaciones, o que más bien, en vez de ponerse en guardia cuando aún es tiempo, se dejan atropellar por las circunstancias. Seres cobardes que, con necia flojedad, se vendan los ojos para no ver el peligro que les amenaza, y que en vez de arrostrar una situación violenta, prefieren la languidez de la duda, la transacción de la incertidumbre. Además, aunque temiendo a Berta y no queriéndola bien, su amor y sus angustias le proporcionaban una pueril satisfacción. Al ver la insistencia que ella demostraba en defenderle, en conservarle, concebía de su valor y de su mérito una estimación sin límites. «Pobre mujer», pensaba, «en su miedo de perderme, llega hasta desear la muerte de su marido». Y tal era su carencia de sentido moral que no comprendía todo lo que había de odioso y de repugnante en las ideas que suponía a Madame de Sobresí y en sus propias reflexiones. Sin embargo, las alternativas de la enfermedad de Sobresí no eran las más propias para dar confianza al conde de Tremorel. La noche de aquel mismo día, en que confiaba en la convalecencia rápida de su amigo, tuvo éste que volver a quedarse en el lecho, y la recaída se declaró después de tomar un vaso de quinina que acostumbraba a beber hacía algunos días después de comer. Pero esta vez los síntomas de su recaída fueron distintos, como si a la enfermedad que había imperado hasta entonces sucediese otra completamente distinta. Quejábase de punzadas en la piel, de vértigos, de convulsiones que retorcían todos sus miembros, particularmente los brazos, intolerables neuralgias faciales le arrancaban gritos de dolor, y un desagradable gusto a pólvora, insistente, tenaz, le hacía paladear de continuo. Sentía una agitación incesante que le tenía en perpetuo insomnio, del cual ni aun la morfina triunfaba, y por fin experimentaba un frío intenso que procedía del interior, como si el calórico del cuerpo fuese disminuyendo gradualmente. En cuanto al delirio, había desaparecido por completo, y el enfermo conservaba una completa lucidez en su inteligencia. En medio de tales pruebas, sobre sí mostraba un valor sin igual, defendiéndose cuanto podía contra la enfermedad. Jamás había parecido dar tanta importancia a la administración de su fortuna, y tenía frecuentes entrevistas con hombres de negocios, encerrándose días enteros con escribanos y con abogados. Después, a pretexto de que necesitaba distraerse, recibía a todas las personas de Orcival que iban a verle, y cuando no iba nadie, enviaba a buscar a cualquier amigo, diciendo que a solas pensaba doblemente en su mal y que necesitaba compañía. Berta no se explicaba nada de esto. Él no le había confiado nada de lo que hacía, y estaba devorada por la inquietud, por la ansiedad. Con frecuencia espiaba la salida de alguno de aquellos hombres que habían estado con su marido el día entero, y echando mano de toda su amabilidad y astucia, procuraba obtener algún indicio, pero ninguno de ellos quería satisfacer su curiosidad. Todos le contestaban vagamente, fuese que sobre sí les hubiese recomendado la discreción, fuera que nada tuvieran que decir. La verdad es que nadie oía quejarse a sobre sí. Sus conversaciones versaban generalmente sobre Berta y Héctor. Quería que todo el mundo conociese su abnegación. No les llamaba más que sus ángeles custodios, y bendecía al cielo que le había dado tal mujer y tal amigo. A pesar de todo esto, su estado iba siendo más grave cada vez, y Tremorel comenzaba a desesperarse. Su alarma era fundada. ¿Qué situación sería la suya a la muerte de su amigo? Berta, una vez viuda, sería implacable, y ¿a qué no se atrevería? Prometióse buscar una ocasión de penetrar por completo los sentimientos de Madame de Sobrecy, y ella misma le proporcionó esta ocasión. Era después de mediodía. El padre Plantat estaba con el enfermo, y tenían la seguridad de no ser observados. «Necesito un consejo, Héctor», dijo, «y solo vos podéis dármelo. ¿Cómo me arreglaría yo para saber si Clemente no ha cambiado en estos últimos días sus disposiciones testamentarias?» «¿Sus disposiciones?» «Sí, os he dicho que por un testamento, cuya copia tengo yo, sobre sí me lega toda su fortuna, y temo que estos días lo haya variado». «¡Qué idea!» «Tengo razones para temerlo. La presencia en Valfeliu de tantos escribanos y abogados, ¿no indica alguna pérfida maquinación? Sabéis que con una plumada puede ese hombre arruinarme, puede arrebatarme sus millones y dejarme reducida a los 50,000 francos de mi dote». «No lo hará», dijo Héctor, queriendo tranquilizarla. «Os ama». «¿Quién os lo asegura?», interrumpió ella bruscamente. «Os he prometido 3 millones, y 3 millones necesito, no para mí, sino para vos, Héctor. Los quiero y los tendré. Pero, ¿cómo saberlo? La indignación de Tremorel era inmensa. He aquí a dónde le había conducido su mentado afán de dinero. Berta creía que en dándoselo tenía derecho a disponer de él sin consultar siquiera su opinión. Y no poder, no atreverse a decir nada. No hay más que esperar, murmuró. Tener paciencia. ¿Aguardar a qué? ¿A que haya muerto? No hables así, dijo Tremorel. ¿Por qué? Berta se acercó a él y con voz sorda murmuró. No tiene más que 8 días de vida. Y sacó del bolsillo un frasco pequeño de cristal azul perfectamente tapado. Esto, dijo, me lo asegura. Héctor se puso lívido y no pudo contener un ademán de horror. Todo lo comprendía ya, todo se lo explicaba. La inesperada facilidad de Berta respecto a su matrimonio, su serenidad, sus proyectos extraños, todo. ¿Veneno? Balbuceó, asombrado de tanta perversidad. ¿Veneno? Sí, veneno. Ella clavó entonces en el conde una de esas miradas de fijeza tal que estremecen. Una de aquellas miradas de que él no se sabía defender. Y con voz tranquila, apoyando la acentuación en cada frase, exclamó: Sí, me he servido de él. Ciertamente que el conde de Tremorel era un hombre peligroso, sin respeto a la moral, sin escrúpulos, sin retroceder ante ninguna infamia. Pero aquel crimen le horrorizó, despertando en su alma el resto de honradez que había en él. Pues bien, dijo, si os habéis servido de él, no os volveréis a servir. Y se dirigió hacia la puerta, loco, desatinado. Ella le detuvo. Antes de obrar, le dijo fríamente, reflexionad. Sois mi amante. Puedo presentar pruebas de ello. ¿Y a quién haréis creer que, siendo mi amante, no habéis sido mi cómplice? Sintió él toda la verdad de tan terrible observación y quedó petrificado. Id, prosiguió ella con ironía, id a decir a todo el mundo la verdad. Suceda lo que suceda, en la dicha o en la infamia, estaremos unidos y nuestros destinos serán iguales. Héctor habíase dejado caer sobre una silla, más anonadado que si hubiera recibido un golpe de maza, y entre sus manos crispadas sostenía su frente, que parecía estallar. Veíase encerrado en un círculo infernal del que no podía salir. —¡Estoy perdido! —balbuceó, sin saber lo que decía. Daba compasión. Su rostro estaba descompuesto. Gruesas gotas de sudor surcaban su frente, y en su mirada había el extravío de la locura. Berta le sacudió duramente del brazo. Tanta cobardía la indignaba. —¿Tenéis miedo? —exclamó. —¿Tembláis? —Perdido. No pronunciéis esa palabra. No la pronunciaríais si me amarais como yo os amo. No os consideraríais perdido porque voy a ser vuestra esposa, porque nos podremos amar libremente a la faz del cielo y de la tierra. Perdido. ¿No tenéis idea de todo lo que he sufrido? ¿No consideráis que ya estaba cansada de sufrir? Pero semejante crimen. Ella lanzó una carcajada que le hizo estremecer. Esas reflexiones pudisteis haceroslas el día en que robasteis a sobre sí su honor y su mujer, el día en que le arrebatasteis su bien más preciado en pago de haber salvado vuestra vida. ¿Pensáis que ese crimen no era mayor que el que os asusta? Sabíais como yo el inmenso amor que me profesa. Sabíais que entre morir o perderme no hubiera vacilado y hubiera preferido morir. Pero de esa falta nada sabe, no sospecha nada. Os engañáis. Mi marido lo sabe todo. Imposible. Todo, os lo aseguro. Y lo sabe desde aquel día que volvió tan tarde de la caza. ¿Recordáis que observé su mirada? ¿Qué os dije? Héctor, mi marido, sabe algo. ¿Recordáis que la noche que fui a vuestro cuarto a rogaros que no salieseis al día siguiente, observasteis vos mismo en el vestíbulo pasos de una persona que había salido al jardín? Pues él nos había espiado. En fin, ¿queréis una prueba más clara? Pues ved esta carta que he encontrado húmeda y estrujada en uno de los bolsillos de su traje. Y al hablar así, le presentaba aquella carta fatal arrancada a Miss Fancy, carta que él conocía bien por desdicha. Es una fatalidad, murmuraba vencido, consternado. Es una fatalidad, pero aún podemos dejarlo así, concluir nosotros. Ya es tarde. Creedme, Héctor, es nuestra vida la que defendemos. Vos no conocéis a Clemente. No sabéis a dónde puede conducir el furor a un hombre que ha cifrado todos sus sueños de ventura en una mujer cuando ésta le engaña indignamente. Si nada me ha dicho, si oculta su resentimiento, es porque medita alguna horrible venganza. Todo lo que decía Berta era harto probable. Héctor lo conocía bien. ¿Y qué hacer? Murmuraba, sin voz, sin aliento. ¿Qué hacer? Lo primero, tratar de conocer sus disposiciones testamentarias. ¿Y cómo? No lo sé. Venía a pediros consejos sobre este punto, y os encuentro más cobarde que una mujer. Dejadme, pues, a mí. No os ocupéis de nada. Yo tomo a mi cargo toda la responsabilidad. Él quiso ensayar una observación. ¡Basta!, dijo ella. Es preciso no dejarle que nos arruine. Yo veré, reflexionaré. Llamaban abajo, y Berta bajó precipitadamente, dejando a Héctor sumido en la mayor confusión. Aquella noche, pasadas ya algunas horas, cuando Berta parecía risueña y feliz, el rostro del conde estaba tan demudado que sobre sí le preguntó afectuosamente si se sentía indispuesto. —Te fatiga demasiado el velarme, mi buen Héctor —murmuró aquel hombre—, y a la verdad que no sé cómo pagar tanta abnegación. Tremorel no tuvo ni aun fuerzas para responder. —Y ese hombre lo sabe todo —pensaba—. ¡Qué fuerza! ¡Qué valor! ¡Qué suerte nos reservará! El espectáculo a que asistía le causaba horror. Cada vez que Berta daba de beber a su marido, desprendía de sus ropas un gran alfiler negro que sumergía en el consabido frasco. Sacaba algunos granitos blancuzcos que disolvía en los líquidos ordenados por el médico. Debía suponerse que, dominado por terribles circunstancias, aguijoneado por un terror creciente, el conde de Tremorel habría renunciado a la hija de Monsieur Quartot, pero no era así. Más que nunca pensaba en Laurencia, y las amenazas de Berta, los obstáculos que se levantaban, el mismo crimen que no había podido prever, redoblaban su pasión por la hija del alcalde. Una luz incierta, temblorosa, que llenaba las tinieblas de su desesperación, le animaba, haciéndole más llevadero el presente. Decíase que Berta no podía pensar en unirse a él al día siguiente de la muerte de su marido. Debían pasarse algunos meses, un año quizás, y después él hallaría medio de ganar tiempo y de significar su voluntad. ¿Qué podía ella decir? ¿Hablaría del crimen? ¿Quién le creería? ¿Cómo podría probar que él, enamorado y casándose con otra mujer, había tenido interés en la muerte de Sobresí? No se mata a un hombre por el solo gusto de matarle. ¿Provocaría una exhumación? La creía entonces en una de esas crisis que coartan el libre ejercicio de la razón. Más adelante reflexionaría y se detendría ante peligros que entonces no quería admitir ni apreciar. El conde no la quería por mujer a ningún precio. La detestaba millonaria y la odiaba pobre, arruinada, reducida a sus propios medios, y arruinada debía estar, puesto que Sobresí estaba enterado de todo. Aguardar no le inquietaba. Sabía que Laurencia le amaba lo bastante para aguardar un año, tres si fuera preciso. Ejercía sobre aquella joven un imperio que ella no trataba de combatir, y el pensamiento de Héctor llenaba dulcemente todo su ser, toda su inteligencia, toda su razón. El conde, haciendo un esfuerzo de sofisma, acabó por decirse que, para el interés de su pasión, era mejor que Berta obrase como lo hacía. En tanto que se esforzaba por probarse a sí propio que él no era culpable. ¿De quién había nacido la idea del crimen? ¿De ella? ¿Quién lo ejecutaba? Ella. No se le podía reprochar sino una complicidad moral y casi involuntaria. A veces, amargas repugnancias le estremecían. Hubiérase explicado una muerte repentina, violenta, hubiérase explicado una puñalada, pero aquella muerte lenta, proporcionada gota a gota, adornada de ternezas, disfrazada con besos y caricias, le parecía horriblemente repugnante. Tenía horror a Berta, como se tiene a un reptil venenoso, y si a veces, a solas, se permitía ella abrazarle, estremecíase de pies a cabeza. Ella, en cambio, estaba tan tranquila, tan confiada. Su voz tenía las mismas inflexiones que en tiempos de ventura, y sin interrumpir su conversación, introducía en el frasquito su siniestro alfiler. Héctor, que la estudiaba, no sorprendía en ella ni un estremecimiento. Aquella mujer era de bronce. Sin embargo, él creía que no tomaba bastantes precauciones, que podía ser descubierta, y llegó hasta indicárselo una vez. «Tened confianza en mí», dijo ella. «Soy prudente, como todo el que quiere conseguir algo». «¿Y si abrigan sospechas?» «¿Quién?» «¿Qué sé yo, los criados, el médico?» «No hay peligro. ¿Y aunque las abrigaran?» «Buscarían, descenderían a las más minuciosas investigaciones». Ella dejó asomar a sus labios una sonrisa de absoluta serenidad. «Pueden buscar, examinar, experimentar. No encontrarán nada. ¿Imagináis que empleo sencillamente el arsénico?» «Callad, por favor». «Oh, no. He sabido procurarme uno de esos venenos aún desconocidos y que desafían a todos los análisis. Uno de esos venenos cuyos síntomas desconocen los médicos más sabios, más experimentados. Pero, ¿dónde os habéis procurado ese...? Y se detuvo. La palabra veneno no se atrevía a pronunciarla. ¿Quién os ha dado eso? Murmuró. ¿Qué os importa? Básteos saber que he tomado tales precauciones que el que me lo ha dado corre los mismos peligros que yo, y no lo ignora. De modo que, por ese lado, nada temo. Además, le he pagado bastante caro para que tenga nunca la sombra de un remordimiento. Una objeción abominable acudió a los labios del conde. Tuvo deseo de decir: «Es bien lento», pero no se atrevió, y ella leyó este pensamiento en sus ojos. «Es lento porque conviene así», exclamó. «Ante todo, es preciso que sepa a qué atenerme respecto al testamento». No se ocupaba, en efecto, más que de esto en las horas que pasaba junto al lecho de su marido, y poco a poco, a fuerza de delicadeza, con las mayores precauciones, traía el pensamiento del enfermo a sus disposiciones testamentarias. Tal era su habilidad que él mismo abordó un día esta conversación de tanto interés para Berta. «No comprendo», dijo, «la indolencia que muchas personas tienen para arreglar sus asuntos antes de morir. Por eso no se acelera la muerte». A estas primeras frases, Berta quiso hacerle callar. Tales ideas la hacían estremecer de pena, y a la verdad lloraba lágrimas verdaderas que se deslizaban como brillantes por sus mejillas, lágrimas ciertas que humedecían su blanco pañuelo de batista. «Loca», le decía con cariño sobre sí. «¿Crees acaso que por eso me voy a morir?» «No, pero da pena hablar de ello». «¿Y por qué?» «Hemos sido menos dichosos porque al día siguiente de mi matrimonio hice un testamento a favor tuyo que te lega toda mi fortuna. De él debes tener una copia, y si quisieras darme gusto, irías a buscarla». Berta palideció. ¿Para qué quería aquella copia? Quería romperla, pero una rápida reflexión la tranquilizó. ¿Para qué desgarrar un papel que se podía sustituir con otro? Sin embargo, se resistió aún un poco. «No sé dónde la tengo», dijo. «Yo sí», repuso su marido. «Está en el cajón de la izquierda del armario de Luna. Ve a buscarla». Mientras ella salió, volvióse a Héctor y repuso: «Pobre mujer, pobre esposa adorada. Creo que si llego a morir, no me sobrevivirá». Tremorel no encontró nada que responder. Su ansiedad era visible. «¿Y este hombre sospecha algo?», dijo. «No, no es posible». Berta volvía. «Aquí está», dijo. «Dame». Tomó la copia, la leyó con evidente satisfacción y aprobó con un movimiento de cabeza que atestiguaba su amor por su mujer. «Ahora», dijo, «dame una pluma mojada en tinta». Héctor y Berta le hicieron observar que escribir le fatigaría, pero no hubo más remedio que darle el gusto. Colocados al pie del lecho, mientras sobre sí escribía, nuestros culpables cruzaban miradas de angustia. «Toma», dijo a Tremorel, «lee en voz alta lo que he añadido». Héctor se apresuró a complacer a su amigo, aunque temía que la emoción embargase su voz, y leyó: «Hoy, día y fecha, en todo mi cabal juicio, declaro no tener que cambiar ni una línea en este testamento. Nunca he querido más que a mi mujer, y de nuevo declaro dejarla por heredera de todo lo que poseo si llego a morir antes que ella». Clemente sobre sí. Tan fuerte era Berta, tan dueña de todas sus impresiones, que logró ocultar la satisfacción inmensa que sentía. Todos sus votos se realizaban, y sin embargo, logró aparentar profunda tristeza. «¿Para qué?», dijo suspirando. Decía esto, y media hora después, a solas con Tremorel, se entregaba a toda la expansión de la más loca alegría y murmuraba: «Ya no tenemos nada que temer, ¡nada! Ahora es nuestra la libertad, la fortuna, el placer, la vida. 3 millones, Héctor, 3 millones. Ese testamento me los asegura. Desde hoy no entrará aquí ningún escribano. Tenedlo por cierto». El conde celebraba verla rica, porque encontraba más fácil desprenderse de ella millonaria que pobre y criminal. Sin embargo, aquella expresión de alegría en tales momentos le pareció monstruosa. Hubiera deseado más solemnidad en el crimen, más recogimiento, y juzgó que debía al menos calmar su delirio. «Más de una vez pensaréis con remordimiento en sobre sí», murmuró. «¿En él? ¿Por qué? Su recuerdo no me será penoso. Tanto es así que seguiremos viviendo en Valfeliu, que me agrada, aunque tengamos casa en París, la vuestra, que volveremos a comprar. ¡Qué felicidad!». La perspectiva de aquella aventura aterraba a Héctor, y creyó todavía poder inspirarle un buen sentimiento. «Por última vez», dijo, «renunciad a tan terrible proyecto. Ya veis que os engañáis, que sobre sí nada sospecha, que os quiere como siempre». La expresión de Berta cambió y permaneció un momento pensativa. «No hablemos de eso», dijo por fin. «Puede que me engañe, que tenga solo sospechas, que, habiendo descubierto algo, trate de atraerme a fuerza de bondad. ¿Pero creéis?». Calló. Quizá no quería aterrarle. Lo estaba demasiado el conde, y al día siguiente, no pudiendo soportar la vista de aquella agonía, temiendo venderse, partió para Melun sin decir nada. Sin embargo, había dejado sus señas, y a una indicación de ella volvió cobardemente. Sobre sí le llamaba a gritos. Ella le escribió una carta inconcebible, imprudente. Él contaba reconvenirla por ella a su llegada, y por el contrario, fue ella quien le reconvino. «¿Por qué esa fuga?», dijo. «No puedo estar aquí. Tiemblo, sufro, muero». «¡Cobarde!». Él quiso protestar, pero Berta le impuso silencio y le señaló la puerta de la estancia vecina. «Hay 3 médicos en consulta desde hace una hora», dijo, «pero no he logrado sorprender ni una palabra. ¿Qué dirán? No estaré tranquila hasta que hayan partido». La inquietud de Berta no dejaba de tener fundamento. En la última recaída de sobre sí, cuando se había quejado de neuralgias en la cara y de un extraño gusto a pólvora, el doctor R. había hecho un movimiento extraño con los labios. Berta había creído adivinar una sospecha, y aquel movimiento había quedado presente en su memoria como una advertencia, como una amenaza. Había sido imperceptible aquel movimiento, en el cual adivinara la expresión involuntaria de una sospecha, pero si la hubo, debió desvanecerse en breve. 12 horas después, los fenómenos habían cambiado completamente, y al día siguiente, el enfermo experimentaba todo lo contrario. Esta variedad de indicio, esta inconstancia de síntomas, había contribuido no poco a extraviar las conjeturas de la ciencia. Hacía unos días que sobre sí no sufría casi, y afirmaba que dormía bien por la noche, pero en cambio se marcaban accidentes extraños en su enfermedad. Iba debilitándose de hora en hora, y de un modo tan palpable que todo el mundo lo reconocía. En este estado de cosas, el doctor R. había pedido una consulta, y al volver Tremorel encontró a Berta con el corazón oprimido por la angustia. Por fin, la puerta de la estancia se abrió y la fisonomía placentera de los médicos debió tranquilizar a la envenenadora. Desconsoladoras fueron, sin embargo, las conclusiones de aquella consulta. Se habían intentado todos los recursos, se habían agotado todos los medios, y sólo se podía esperar ya algo bueno de la robusta constitución del enfermo. Más fría que el mármol, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas, Berta escuchó esta sentencia cruel, representando tan perfectamente la imagen del dolor que todos los médicos se conmovieron. —¡No hay esperanza! ¡Dios mío! —exclamaba con voz desgarradora. Por fin, el doctor R. logró tranquilizarla un poco. Díjole alguna de esas frases vagas que nada dicen y parecen significar mucho. Único consuelo que puede ofrecerse en los casos desesperados. —No debe nunca desesperarse —le dijo. —En los enfermos de la edad de sobre sí, la naturaleza puede mucho y a veces hace milagros. Pero llevándose a Héctor aparte, le rogó preparase a un golpe terrible a aquella pobre mujer, tan llena de abnegación y cariño para su marido. —Porque, os lo aseguro —añadió—, no creo que sobre sí viva más de 2 días. Con el oído aplicado a la cerradura, Berta escuchó esta última profecía de la facultad. Y Tremorel, cuando volvió de despedir a los médicos, la encontró radiante de ventura. —Ahora —dijo—, el porvenir es nuestro. Un solo punto oscuro e imperceptible empañaba nuestro horizonte, y ya no existe. Ahora, de cuenta mía, es realizar la predicción del doctor. Comieron como de costumbre en el comedor, mientras una de las doncellas de Berta quedaba al lado del enfermo. Berta sentía una alegría que en vano trataba de disimular. La certidumbre del éxito y de la impunidad, la seguridad de alcanzar el fin, la embriagaba de gozo, y a pesar de la presencia de los criados, hablaba con viveza, con frases enigmáticas, pero entre ellas se le escapó la de próxima libertad. Aquella noche, esta mujer, tan prudente, fue la imprudencia misma, tanto que la ligereza de un criado hubiera podido comprometerla, haciéndola perder todo. Por fortuna, sirvieron el café y los criados se retiraron. Mientras Héctor fumaba un cigarro, Berta proseguía con su sueño. Contaba seguir en Valfeliú todo el tiempo del luto, y Héctor, para disimular, alquilaría alguna casa de las cercanías a donde ella iría a sorprenderle por la mañana. Lo único malo es que tendría que seguir fingiendo, seguir llorando al muerto como había fingido amarle vivo. Aquel hombre no dejaría de mortificarla nunca. Por fin llegaría un día en que, sin escándalo de los imbéciles, podría dejar sus vestidos de luto. ¡Qué placer! Y después se casarían en París o en Orcival. Preocupábase después del tiempo que una viuda tiene que aguardar antes de tomar nuevo marido, porque hay una ley que lo marca, y al meditar en esto, decía que para acabar pronto, le daban tentaciones de concluir con la situación aquel mismo día, y siempre sería un día menos. Héctor tuvo que probarle lo indispensable que era esperar, porque de lo contrario se exponían a peligros verdaderos. Él también, sin embargo, quería ver ya a su amigo enterrado, aunque solo fuera por concluir con sus terrores y por sacudir de una vez el abominable yugo de Berta. Fin del capítulo 19.